es la alquimia de mi veneno. Los presagios confirmados, soy del bando de los vivos. La derrota no es una acción, ya no hay excusas. Y para siempre, me parece mucho tiempo. Y para siempre.